Bueno, está la folclore de trío, es más que nada por el tema de los instrumentos, que es guitarra, bombo y bandoneón, como habíamos contado en algún momento. Y bueno, está Lucas Silva, Coqui Alcoba, Lautaro Ortega y bueno, yo, Walter Ortega. Esa es la base de la banda. Después, bueno, tenemos a Chocola Aguirre también, que está ayudándonos ahora con lo de Café Berlín y con lo de la trastienda. Así que bueno, esos somos folclore de ¿Y trío. que se han formado hace cuánto tiempo? Y más o menos 2 años, 2 años y medio. Venimos muy, muy rápido, como quien dice, pero bueno, gracias a Dios se nos están dando muchas cosas. Y bueno, acá en Cañuelas estamos tocando por todos lados. Y bueno, ahora con esto de Café Berlín es algo que vino muy rápido. Bien. Comentarle a la gente esto, hace poco tiempo tocaron en la trastienda también, ¿no? Sí, tuvimos una noche en la trastienda y la verdad que esos escenarios así tan emblemáticos. Es muy reconfortante para uno y quiere decir que uno está haciendo las cosas relativamente bien. Así que, no, buenísimo. La gente acá de Cañuela acompañó un montón. Pudimos llenarlo, por suerte. Bien, ¿y ahora qué se viene? Ahora se viene el 3 de agosto, el domingo este que viene. Café Berlín también, esto es en Devoto. En Avenida San Martín, 6656. Bueno, domingo a la tarde, domingo a las 8 de la noche empieza el show. Y bueno, también pusimos con gran sacrificio un micro de acá de Cañuela para ayudar a nuestra gente también, como hicimos en la trastienda. Ya micro completamente lleno, gracias a Dios. Muy bien. Así que sí, en la trastienda también pasó lo mismo, micro lleno. Y bueno, hoy podemos decir que también vamos con micro lleno otra vez a Devoto. Bien. Bueno, ¿y cómo marca esta segunda mitad de año, fin de año para la banda? ¿Cuál es la idea de proyección a futuro? Y bueno, ahora estamos con Café Berlín a pleno, queremos que salga todo bien, que estamos confiados que va a salir todo bien. Y bueno, después meternos de lleno a grabar algún tipo de video, porque ahora ya no se graba más disco, en disco físico ya no se usa más. Así que bueno, la idea es grabar con los chicos de Los Juárez, ellos nos están dando una mano y bueno, grabar algún video para largar con las plataformas. Bien. Bueno, Walter, ¿cómo puede hacer la gente para seguir las redes sociales, para ver cómo van ustedes? Las redes sociales es fácil, todo Folclore Trío con C. Y bueno, ahí nos encuentran en Facebook, en Instagram. Por ahora en eso. Perfecto. Ya veremos Spotify un poquito más adelante.